Muy contento, sí, gracias a Dios. Me convocaron para el Sub-21, para jugar el Sudamericano en Colombia. Así que sí, muy feliz, muy feliz. Me llamó mi entrenador en el club, de Boca, me llamó hace una semana y media, cuando yo estaba mirando la primera de Cañuelas. Me llamó a las 11 de la noche, me acuerdo. Yo digo, ¿qué pasó? Me están llamando a esta hora del club. Yo, ¿qué hice? Dije, yo de vacaciones, no hice nada, no estoy en el club. Y nada, era para decirme esta noticia. Me dijo que me iban a llamar los entrenadores de la selección. Y cuando corto con él, también me llaman los entrenadores de la selección, diciéndome si yo tenía un viaje justo en esa fecha, si quería ir, que cómo no había querido la selección, nunca le puedo decir que no. Por supuesto. Ya tenía un viaje, pero lo cancelo, me bajo, pero no tenía nada. Así que nada, no voy a creer, una felicidad terrible. Esta es con la selección argentina la primera vez. No sé cómo demostrarlo, digamos, en un momento entré en shock, como que no sabía qué hacer, qué decir, cuando me llamaban, como tartamudeaba, como decía todo sí, y no sabía otra cosa que decir que sí. Porque no tenía una emoción terrible. Cuando corto por teléfono, me estaba esperando a mi viejo y está al lado mío diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó que te estaban llamando hasta ahora? Y cuando le conté también, una emoción terrible, estábamos en la Plaza San Martín, estábamos viendo el partido, saltando los tres como unos locos, y la gente pasaba y han dicho, estos locos que están haciendo saltando en medio de la plaza. Pero no, sí, una emoción terrible, terrible. Ahora, es más, me acuesto todos los días y sigo pensando, y es algo que no caigo todavía. Digamos, yo sabía que estaba el Sudamericano Sub-21, pero no, yo sabía que ni se me pasó por la cabeza, me llamarán, no me llamarán, no, ni se me pasó, digamos, nunca lo pensé. Sí, el 12 arranca, pero bueno, nosotros el 4, ya empieza la concentración en el CENAR, que empezamos a entrenar ya el 4 de la mañana, uh-huh. Y bueno, ahí nos dicen cuándo volamos, la verdad, ahora no sé ni cuándo salimos. Por ahora que nos dijeron que el 4 tenemos que estar ahí a la mañana para presentarnos a entrenar en el CENAR. ¿Recordás los rivales que tienen que enfrentar? Sí, Chile, Colombia, Venezuela y Argentina. Con Colombia, nosotros vamos a jugar en el local, sí. Nosotros vamos a ganar, sabemos que tenemos buen equipo, sí. Pero sí, obviamente, no pensamos, sí, vamos a aprender todo, pero no, queremos ir a ganar, a... sea con la camiseta de sea, no solamente con la selección argentina. Si jugás con la camiseta de cualquier club, salías a ganar y salías a matar.